Negocio positivo. Consultoría para la innovación. Conducido por Riyue Cobalto y Sanra Carmín. Un país es tan rico como lo es cada uno de sus habitantes. Estoy dentro de esto, lo puedes ver. Bienvenidos a Negocio Positivo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la riqueza de las naciones, el racismo y la esclavitud. Bueno, este programa llega a ustedes gracias a Negocio Positivo, que somos nosotros, pero en general también no nada más somos el programa de radio, hacemos cursos de negocios y consultoría para negocios. Y también tenemos un patrocinador del programa, se llama Nube Control. Ellos patrocinan nuestra página de internet, es una empresa de desarrollo de software y también hacen desarrollo web, páginas de internet. Si están interesados o requieren alguna página pueden contactarlos. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar haciendo la recomendación de la semana. Quise comenzar con la canción en memoria a mi mejor amiga de la secundaria, Malena, si me escuchas por ahí. Ella era una de las fans más acérrimas de este grupo, Magneto. Digo, no es mucho de mi gusto, una que otra canción me tocó vivir, digamos, en esa época en la secundaria. Pero bueno, esta canción va mucho al tema que vamos a tratar hoy, que dice, bueno, tu país se olvidó de quién eras, ¿ok? ¿Qué pasó esta semana con aquel trabajador americano que fue asesinado por la policía al presionar el policía su rodilla contra su cuello y decir, no me maten, no puedo respirar? Cuando alguien me platicó sobre esta situación y vi las noticias, me puse a pensar en que ¿qué fue lo que llevó tanto al policía como a nosotros como sociedad y a esta persona a que esto sucediera? Bueno, eso está en que es multicausal. Esta persona tenía un trabajo y perdió su trabajo por la cuarentena obligatoria del COVID-19. Perdió su trabajo y se quedó sin una ayuda gubernamental que prometió el gobierno de Estados Unidos y que le llegó a mucha gente, pero a esta persona no le llegó. ¿Ok? Ahora, tenemos a una persona sin dinero, con necesidades que cubrir, alimentación, vivienda, que cae en una situación de tratar de comprar alimento con un billete falso. Bueno, eso es lo que dice la gente, los medios que sucedió. Él fue culpado por andar utilizando billetes falsos para comprar comida y terminó siendo detenido por la policía y a través de violencia extrema perdió la vida. Pero aquí lo que yo quiero decir es que no nada más el policía es responsable de esta situación, porque eso es lo que de repente llegamos a pensar, no, pues es que el policía es racista. Ok, bueno, probablemente sí sea racista o sea una persona violenta que le guste ejercer esa violencia, pero no nada más él es responsable, todos somos responsables como sociedad de que este tipo de situaciones pasen. Entonces, bueno, creo que por eso el día de hoy vamos a hablar de cómo podríamos nosotros tener alternativas analizando este problema desde sus orígenes hasta la situación que estamos actualmente. Y me preguntó un amigo que si todavía existía la esclavitud, y lamentablemente debo decir que sí existe todavía. El día de hoy hay más esclavos que los que existieron en el pasado. En primera, porque habemos más población de personas en la tierra, pero hay más de 40 millones de personas que viven en esclavitud. Y bueno, para la recomendación de la semana, vamos a hablar sobre la película 12 años de esclavitud, que es la recomendación de la semana que les traigo. Esta película está prácticamente hecha haciendo referencia a la cultura estadounidense o en el país de Estados Unidos antes de la guerra, de prácticamente la guerra de secesión de Estados Unidos, en donde el norte luchó contra el sur por la libertad de los esclavos. En el norte ya había personas que eran libres y que eran de color, o llamados negros. Aquí no tenemos como una especie de prejuicio marcado con respecto a eso. O sea, no lo tenemos. Pero, sin embargo, esta situación sucede con algunas personas que ya eran libres en el norte, eran secuestradas y eran llevadas como esclavos al sur y vueltos a vender como esclavos. No les voy a hablar sobre toda la película, pero les voy a platicar que básicamente 12 años de esclavitud trata sobre la historia de un afroamericano que, siendo un hombre libre, un hombre preparado, que sabía leer, escribir, básicamente que tenía un trabajo, fue secuestrado y vendido como esclavo en el sur. Entonces, esta situación nos habla sobre esa vida que esta persona llevó, pero también nos habla sobre la vida que tenían otras personas que prácticamente nunca fueron libres, que siempre fueron esclavos y vivían en el sur de Estados Unidos. Entonces, la recomendación de la semana es 12 años de esclavitud. No queremos que el gobierno o nuestro país se olvide de nosotros. Nosotros queremos mantener a nuestro país presente en nuestra mente porque queremos un mundo mejor y estamos buscando un mundo de riqueza abundante para todos. Vamos a ir a una canción. Esta canción va muy al tema que vamos a tocar el día de hoy y es de Kaoma. Se llama Lambada, de 1989. Vamos a entrar un poco en ritmo. Por um dia, um instante foi rei. Volvemos con Negocio Positivo. Bueno, esta canción de Lambada la quise poner porque el video se me hizo muy interesante. El video trata sobre un niño que está de alguna forma conquistando a una niña. El niño es afroamericano y la niña es rubia. Y en este video, pues básicamente invita a la niña a bailar y se ponen a bailar los niños, pero llega el papá de la niña y le da un golpe a la niña para que se separe del niño. Entonces, bueno, esto viene muy al lugar porque la cultura brasileña es una de las culturas que de alguna forma ha tenido una un origen multiracial de nativos americanos, de las personas que viven en las comunidades de la selva, con africanos que llegaron como esclavos por los portugueses para sembrar, producir azúcar, caña de azúcar, pues, entre otras cosas. Y los descendientes de los portugueses y de otras culturas europeas que llegaron a ese lugar. Nosotros en México somos el resultado de una mezcla multicultural basada en los españoles que llegaron a México y los nativos americanos, en este caso aztecas, tlaxcaltecas, mayas, todas las culturas olmecas que vivían en México. Bueno, los olmecas ya no, ya prácticamente no existían, pero son culturas que básicamente somos actualmente una mezcla de estas culturas con la cultura española. Pero sin embargo, los españoles ya no eran prácticamente como, bueno, ellos mismos eran una mezcla. Ellos mismos eran una mezcla de las culturas árabes que conquistaron España. Recordemos que España prácticamente estuvo conquistada por el Imperio Islámico bastante tiempo. Y muchas de las palabras que tenemos en el español tienen su origen árabe, como aljíber, alcantarilla, Guadalajara, Guadalupe. Todas esas palabras tienen un origen árabe. Y bueno, en general, por ejemplo, los españoles eran una mezcla entre latinos, visigodos, árabes, y bueno, uno que otro por ahí, un poco menor, pero de los europeos del norte. Pero básicamente los españoles tenían una mezcla muy marcada de los latinos también. Entonces, esto nos ha permitido a cada pueblo generar una identidad diferente, o sea, en base a los orígenes que van teniendo. No es lo mismo un alemán que un español porque tienen, digamos, mezclas diferentes. Y esto quiero platicarles un poquito para el tema que vamos a tratar el día de hoy, porque yo de alguna forma fui influenciado por una cultura racista cuando nací. O sea, mi abuela era racista, mi bisabuela era racista, mi madre era racista. Creo que a ella le costaría mucho, bueno, le llegó a costar mucho trabajo poderlo aceptar, pero por ejemplo, ella siendo morena, era racista, ella prácticamente favorecía a los niños güeritos. Y bueno, yo siendo moreno, no era el hijo favorito de mi madre, creo que no. Pero bueno, como era muy aplicado en la escuela, muy bien portado, muy tranquilo, entraba en un conflicto, porque ¿cómo podía ser yo su hijo favorito siendo que yo era moreno? Y esto es algo raro porque en algún momento yo pensé que el racista era mi padre, pero mi padre se casó con mi madre siendo que ella era morena y estaba súper enamorado de ella. Y recuerdo que alguna vez le pregunté a mis padres cuando ya estaban divorciados y que de alguna forma ya habíamos crecido, y le pregunté, Oye, papá, ¿por qué te casaste con mi mamá siendo que prácticamente terminaste divorciándote de ella? Dice, bueno, es que definitivamente tu madre era la mujer más hermosa del pueblo. Ok. Entonces creo que de alguna forma mi padre no era racista. Él estaba súper enamorado de mi madre y consideraba que era una mujer muy hermosa. Y a final de cuentas, yo vengo de una mezcla bastante interesante en donde mi padre es tipo sangre A positivo con ascendencia francesa, alemana, del lado de su madre, pero del lado de su padre es ascendencia afroamericana. Un saludo a mi abuelo. Ajá. Ok. Bueno, esto es un poco raro porque, por ejemplo, del lado de mi abuela materna, su bisabuelo o su abuelo de ella pues era alemán y su abuelo era español, pero del lado de mi abuelo paterno dicen que la cultura viene de un inmigrante o bueno un esclavo que se escapó y terminó siendo adoptado, entonces tengo yo creo que por ahí un 5% de sangre negra, ok, perfecto. Sangre alemana, sangre española. Del lado de mi madre, pues mi bisabuela era colombiana. Entonces de ahí mismo ellos ya tenían una mezcla todavía. Entonces, hablando sobre esto, considero que de alguna forma el resultado de lo que nos hace ser como mestizos, pues depende mucho de nuestra percepción, de cómo vayamos viendo estas características, porque en general todos podemos tener diferentes partes. Del lado de mi abuela, de mi abuelo materno, por ejemplo, mi abuelo materno viene del lado de los judíos sefardíes que vivían en España y mi abuela viene del lado de los franceses que vivían en Nicaragua. Entonces, es como una mezcla completa, pero aquí lo que yo quiero platicarles es que en general, cuando nosotros hablamos sobre pueblos originales o pueblos que digan de sangre pura, que era lo que buscaba Hitler allá para la Segunda Guerra Mundial, es una ilusión, esto ya no existe, porque nosotros como sociedad estamos tan mezclados, somos tan diversos que tenemos una parte de todo. Alguna vez escuché que una de cada 8 personas se podría rastrear sus ancestros a Genghis Khan, el conquistador mongol de toda Asia, porque tuvo tantos y tantos y tantos hijos con diferentes mujeres, precisamente para diseminar su semilla por el mundo, como él decía, que podríamos todos tener, bueno, una de cada 8 personas de la Tierra se puede decir que se puede rastrear hasta que fue descendiente de Genghis Khan. Bueno, hablando sobre esto, por ejemplo, los alemanes en general no son los arios, son una mezcla de razas, realmente ellos no son una raza pura, los arios son considerados como la unión de los, bueno, de 2 razas anteriores todavía a ellos. Entonces no pueden ser una raza pura que era lo que ellos estaban buscando. Pero esto nos hace pensar porque, por ejemplo, hay culturas que tienen más marcado el racismo que otras. Y esto se debe principalmente a una cultura de esclavitud actual. Yo les quiero platicar de dónde viene la palabra esclavo. Esclavo viene de la palabra eslavo. Y los eslavos son rubios, pelirrojos. ¿Por qué? Porque los esclavos antes eran los rubios y pelirrojos. Las personas que vivían prácticamente en lo que hoy es Rusia, Finlandia, Suecia, todas esas personas eran llevadas a las tribus babilonias o al imperio babilonio, a los chinos, o a los persas y eran los esclavos. La esclavitud relacionada con la tez de color es más nueva. Esto sucedió a partir de el surgimiento del Imperio Islámico allá por el año 600 después de Cristo, 700 después de Cristo. El Imperio Islámico empezó a conquistar todo el norte de África, se expandió prácticamente hasta Irán, Turquía, y este imperio empezó a considerar que las personas que eran islámicas no podían ser sometidas. ¿Por qué? Porque eran hermanos. Entonces empezaron a traer esclavos de la parte de Nigeria y se empezaron a llevar personas prácticamente relacionadas con la tez negra y empezaron a ser sometidos. Estos esclavos empezaron a ser exportados a Europa también, hasta que los imperios europeos agarraron también tanta fuerza que ellos mismos empezaron a colonizar el mundo con esclavos, llevándose esta mano de obra para ser sometida para sus propios beneficios económicos. Un esclavo era prácticamente un recurso utilizado para generar dinero. Por eso es que existía la esclavitud y por eso es que todavía existe la esclavitud. La esclavitud es un recurso o aprovecharse de una persona para generar el mayor beneficio posible económico. Y en su tiempo no existía la industrialización, entonces las grandes economías dependían muy marcadamente de la explotación humana, de poner a las personas a trabajar con el mínimo coste posible. Esto me recuerda un poquito de lo que le daban de comer los egipcios a sus esclavos, que en aquel tiempo no eran solo negros, eran de cualquier raza, de cualquier lugar, de Asia, del norte de Europa, de África, porque Egipto está en el noreste de África. Pero básicamente les daban de comer ajo y cebolla. Y con esto tenían que construir todas esas obras arquitectónicas. ¿Por qué? Porque estaban tan fuertes y tan sanos que eso les permitía construir estas pirámides. Bueno, y no se enfermaban. Entonces era lo más barato que podían gastar lo menos posible en alimentarlos para obtener el mayor beneficio de ellos. Entonces, la esclavitud con el racismo no necesariamente son sinónimos. Ahora, últimamente, bueno, estamos hablando del año 1000 para acá, se fue muy marcada la explotación de todas las culturas africanas que fueron, digamos, secuestrados y traídos a América por los portugueses principalmente y por los ingleses y los holandeses. Estas culturas fueron las más marcadas en el tráfico de personas y me hace, digamos, un poco de ruido mental en alguna forma cómo ellos relacionaban el cristianismo, un cristianismo con una esclavitud. Bueno, básicamente lo justificaban porque para ellos las personas de color no eran propiamente como humanos, sino que su destino era ser esclavos. Entonces, si nosotros pensamos en eso, nos genera como cierto conflicto, a mí prácticamente lo hace, pero en aquel momento la gente pensaba así y creo que todavía hay muchas personas que piensan así. Y quiero hacer referencia, por ejemplo, a una pregunta que publiqué en el Facebook. ¿Te gustaría tener un esclavo? Y bueno, esta pregunta que publiqué en el Facebook, la hice a algunas personas antes de este programa y unos me dijeron, no, pues es que sabes que sí me gustaría tener un esclavo. ¿En serio te gustaría tener un esclavo? Sí, sí me gustaría tener un esclavo. ¿A ti no te gustaría tener alguien que hiciera completamente tu voluntad y que todo lo que tú quisieras? Y entonces yo le cuestioné a estas personas y les dije, bueno, es que precisamente la esclavitud sigue existiendo porque seguimos pensando muchas personas así. O sea, ¿por qué no nos genera cierto conflicto el hecho de tener un esclavo? Le dije, pues a lo mejor si quisiera tener una persona, quisiera todo lo que yo quisiera, pero si eso va a atentar contra sus derechos, no estoy de acuerdo. Entonces, completamente no estoy a favor de la esclavitud, no quiero tener un esclavo. Pero bueno, algunas de las personas, prácticamente la mitad a las que le pregunté, o un poco más de la mitad, dijeron que sí les gustaría tener un esclavo. Entonces, no hemos cambiado mucho como sociedad, porque a todas las personas blancas del siglo pasado y antepasado, claro que les gustaría tener esclavos, y los tenían. Entonces, ¿por qué? Pues porque básicamente, gracias a eso existía el tráfico de esclavos, el requerimiento de mano de obra para poder hacer esto. Entonces, el origen de la esclavitud es tan antiguo como la desigualdad, cuando el hombre se asentó y generó la agricultura y empezó a vivir en una comunidad fija, aumentó la riqueza y se empezó a, digamos, repartir la riqueza. Y empezaron a conquistar pueblos cercanos, y al conquistar pueblos cercanos surgió la esclavitud. Esas personas conquistadas se volvieron esclavos. Pero la esclavitud en América, antes de que llegaran los conquistadores, existían de la misma forma pueblos nativos americanos que conquistaban a otros pueblos y los sometían para hacer su voluntad. Entonces, esto es tan antiguo como la misma humanidad y no necesariamente es un efecto europeo o asiático, no, también era americano. Hablando un poquito del origen de cómo se relacionó prácticamente el racismo con la esclavitud, estábamos hablando que fue gracias a que todas esas culturas europeas empezaron a requerir mayor cantidad de mano de obra y la tomaron de las mismas culturas africanas que algunos vendían a sus propios, digamos, contemporáneos que vivían en su continente. O sea, básicamente algunos de los países africanos iban al centro y sur de África a conquistar otras tribus para ellos mismos vendérselas a los europeos. Bueno, hablando un poquito de eso, de la cultura en Mali, eso es lo que vivieron. Entonces, ellos mismos veían la esclavitud de una forma natural, porque ellos mismos sometían a otras culturas esclavitud, entonces no le veían mal en venderle sus esclavos a los portugueses o a los ingleses o a los holandeses que llegaban. Bueno, recordemos que Portugal conquistó lo que hoy es Brasil y por eso es que hablan portugués. Y España llegó a América Latina, hasta México. Pero en el norte de Estados Unidos, los primeros colonos que llegaron no tenían esclavos y eran prácticamente amigos de los nativos americanos, los primeros colonos que fueron enseñados a sobrevivir, hasta que después estos mismos nativos americanos fueron masacrados y aniquilados completamente por inmigrantes que siguieron llegando de Europa. ¿Y por qué ahorita actualmente los países como Francia, el Reino Unido, Holanda, son países tan ricos? Pues porque muchos países recibieron esta riqueza de la explotación de otros países. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Bélgica y el Congo, de cómo prácticamente todo el Congo era un reino para que el rey belga hiciera lo que quisiera. Y hay una serie de personas masacradas que cuentan sobre mutilaciones por no cumplir sus cuotas de producción. ¿Cuándo vamos a terminar con esta situación? Y esto les digo porque, por ejemplo, el país más rico de América se llamaba Haití. Y ahora el país más pobre de América se llama Haití. Haití era la colonia francesa más rica en América, pero su miseria se debe a que cuando este país se independizó, fue obligado a pagar una indemnización por su independencia tan grande a Francia que lo dejó en la ruina. Cada año tenía que pagar prácticamente impuestos al país de Francia por esta situación. Eso le impidió crecer como país, claro, por eso su vecino, República Dominicana, es más rico, porque ellos no tuvieron que pagar esa deuda. Bueno, vamos a ir a escuchar una canción que me gustaría compartirles del grupo Mago de Oz, El Árbol de la Noche Triste. Esta canción del Árbol de la Noche Triste pues habla sobre la situación cuando Hernán Cortés lloró, pero me gusta mucho la frase que habla al final de la canción, bastante, para que recuerdes que no esclavices a otro pueblo nunca más. Yeah. Volvemos en negocio positivo. Sé que tu llanto servirá tarde o temprano para no esclavizar jamás al ser humano. Bueno, realmente considero que el llanto al que se refiere, pues es esa situación de choque en donde de alguna forma el sufrimiento infligido se regresa y lo empieza a sentir en carne propia. Me gustaría que realmente no llegara una situación así, sino que nosotros mismos hiciéramos conciencia y no tengamos que pasar por esa situación de choque. Eso me recuerda un poquito una película en donde caen unas esferas a la Tierra y estos extraterrestres van a aniquilar a todos los habitantes de la Tierra porque no han entendido el mensaje. Bueno, hasta que le comentan que llegando a una situación crítica, los humanos pueden cambiar. Yo preguntaba antes de escuchar esta canción que cuándo o hasta cuándo nosotros vamos a acabar con la esclavitud y el racismo. Y estoy hablando de que existen 40 millones de esclavos. La mitad de ellos son de trabajo forzado y la otra mitad son de explotación sexual. Personas que son sometidas contra su voluntad a prestar servicios sexuales y el 90% son 99%, perdón, son mujeres. Niñas, adolescentes, mujeres adultas que son sometidas a esta situación. Y hay varias películas que hablan sobre eso y documentales que hablan sobre eso, pero sin embargo, cuando lo vivimos en nuestra propia sociedad, es cuando de repente todos deberíamos hacer conciencia en cuánto de responsabilidad tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque probablemente conocemos a alguien que, digamos, está dispuesto a comprar los favores o la explotación recibida de alguien por una satisfacción personal. Bueno, definitivamente yo estoy completamente en contra de esto. Digo, la prostitución existe y no estoy en contra de ello, pero creo que debería básicamente de ser consensada, no obligada. A final de cuentas, esta situación es real y se vive todo el tiempo. Yo personalmente no me ha tocado llegar a conocer este tipo de mundos y espero que no me llegue a tocar porque definitivamente me genera tanto conflicto que creo que denunciaría a todo mundo, definitivamente. ¿Por qué? Porque estoy en contra de esto. Pero sin embargo, hay otro tipo de esclavitud. Tenemos un celular que quisiéramos que fuera lo más barato del mundo. No importa que un niño en el Congo trabaje en las minas para explotar el coltán que utilizan nuestros celulares y que le paguen por 12 horas de trabajo, $1, 22 pesos. Bueno, probablemente aquí no comamos nada con 22 pesos, allá apenas si les sirve para sobrevivir. Pero sin embargo, eso es esclavitud. Y nosotros de alguna forma somos parte de ellos. Hay un documental que se llama Diamantes de Sangre que precisamente habla de eso. A lo mejor una pareja compra un anillo de diamantes de compromiso, muy enamorados uno del otro, pero deberíamos de poder establecer de dónde vienen esos diamantes. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para generar que esa situación siga existiendo. Las personas eventualmente beneficiadas de toda esta situación económica, a veces no son conscientes de lo que hay detrás de las cosas. Hace aproximadamente unos 6 años fui a visitar a un primo que tiene una reserva, tiene varias hectáreas de árboles, y me decía, mira, este árbol tiene más de 600 años, y este árbol seguirá aquí cuando yo me haya muerto. Es un árbol de una madera preciosa que se están llevando, me dijo él, a China para hacer los pisos más caros que existen. Ok, este árbol se llama el árbol de ñámbar y se lo estaban llevando para prácticamente producir duelas porque este árbol tiene una mezcla de negro con blanco y café. Muy bonito, por cierto. Pero lo que él me decía, lo que yo estoy buscando prácticamente es que cambie la cultura y que generemos una industria renovable de turismo. Y para eso él quería su reserva. Un saludo a mi primo que está allá en Nicaragua. Mi primo Camilo, saludos a Camilo. Lo que me decía básicamente es algo que todos deberíamos de tener presente y también sucede en nuestra cultura mexicana allá por Chiapas. Hay comunidades que han decidido prácticamente acabar con la explotación de la selva y cambiar ese concepto de destrucción por un concepto de desarrollo sustentable. Me gustaría probablemente en un programa próximo invitar a algunos amigos que se dedican precisamente a eso, a trabajar en desarrollos sustentables para proyectos, que nos hablen un poco de esto, pero esta situación, digamos, viene de la desigualdad que se empieza a generar. ¿Cuándo vamos a poder acabar con esto? Cuando todos tengamos las mismas oportunidades. Quiero compartirles básicamente una canción que habla sobre la situación que vivían los afroamericanos antes de alcanzar su libertad. Esta canción habla sobre cómo ellos podían encontrar la libertad en el agua. Eran cantos orientados a decirle a la gente cómo podía escapar y buscar la libertad. Los esclavos trataban de huir al norte para poder ser libres. Pero sin embargo, ellos fueron adoctrinados y perdieron su religión original que venían de África y fueron educados en las religiones de sus amos. De ahí viene, por ejemplo, muchos de los cantos gospel de los afroamericanos que fueron prácticamente evangelizados al cristianismo y muchos de ellos perdieron sus apellidos y adquirían los apellidos de sus dueños. Esta canción se llama Wait in the Water y esta canción nos habla sobre eso, Camina en las aguas. Es como un canto de esperanza que habla sobre cuando el pueblo de Israel va a cruzar el Mar Rojo y le dice, camina en las aguas y el mar se abrirá. Es una canción bastante interesante de un álbum que se llama Slave Spiritual Story, la historia espiritual de la esclavitud. Vamos a escucharla. God's gonna trouble the water. Wait. Moses led. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Dressed in white. God's gonna trouble the water. Must be the ones getting ready to fly. God's gonna trouble the water. Wait in the water. Wait in the water, children. Wait in the water. God's gonna trouble the water. Dressed in blue. God's gonna trouble the water. Must be the ones that made it through. God's gonna trouble the water. Wait in the water. Wait in the water, children. Wait in the water. God's gonna trouble the water. God's gonna trouble the water. Yeah, yeah, you know God's gonna trouble the water. Yeah, yeah, yeah. God's gonna trouble the water. Para el geógrafo y teórico social británico David Harvey, el mundo está volviendo a las condiciones de trabajo del siglo XIX. Esto pasa debido a que el sistema económico busca reducir el poder de los trabajadores y ponerlos en una posición en la que no sean capaces de resistir los procesos de explotación masiva. De esta forma, podemos entender que la esclavitud moderna no es solo una acción criminal, sino un problema sistemático inherente a la búsqueda de las ganancias económicas por encima de la dignidad humana. Básicamente, es un problema de nuestro sistema económico. Bueno, yo me pregunto hacia dónde nos lleva la situación actual, donde el enclaustramiento está acabando con nuestro sistema económico y probablemente eso incentive la automatización muchísimo más y cada vez las personas sean más prescindibles, en donde dices, oh, prefiero tener una máquina que a otra persona. Eso es una realidad. Y el mundo está cambiando, lo habíamos visto en un capítulo pasado donde hablaba sobre las carreras que probablemente iban a desaparecer y que tendríamos que reinventar nuestras actividades. Y probablemente mucha gente no sea capaz de poderse adaptar a esta situación y van a caer en una situación de pobreza extrema que los va a hacer vulnerables a tener un tipo de explotación prácticamente forzada, donde ellos se van a ver forzados a trabajar en lo que sea, como sea, con tal de sobrevivir. Y yo les voy a compartir un número que es sacado de un estudio que se hizo en el 2016, ya hace algún tiempo, en donde nos dice que 376,980 personas en México son esclavos. Entonces, no quiero que le vean como algo lejano. El estudio dice que principalmente esto se da en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California Sur. Bueno, definitivamente no creo que sean los únicos estados, pero dice que principalmente se da ese problema, según este estudio. Este estudio fue elaborado por la Fundación Walk Free Foundation. Walk Free Foundation, Camina Libre, Fundación Camina Libre. Prácticamente esta organización lo que intenta es acabar con la esclavitud moderna y la trata de personas. Y se está uniendo a algunas otras organizaciones para tratar de lograr esto posible, como a la Fundación Interamericana del Trabajo. Entonces, cuando nosotros lo vemos, digamos, desde una perspectiva fría, podríamos llegar a considerar que algunas personas que hacen actividades de limpieza en muchas casas llegan a formar parte de esta situación. Conozco a algunas personas que tienen, a ellos, un nivel socioeconómico alto, y le dicen algunas personas, ¿sabes qué? Necesito una muchacha que viva aquí, que haga de comer, que lave la ropa, que limpie. Y me recuerda una amiga que me dijo, es que ¿sabes qué? Yo no puedo vivir sin mi muchacha. Y dice, ¿de qué estás hablando? No, es que la quiero tanto. Bueno, la quieres tanto o la necesitas tanto porque no haces nada y ella hace todo por ti. Sí, a mí no me gusta cocinar, no me gusta limpiar. A mí lo que me gusta es solo ir al spa, al gym y pues las labores de la casa. Ah, sí, ¿cuáles son las labores que tú haces? Le dije. Bueno, pero el punto es que ella decía, bueno, pero es que sí le pago. Bueno, ¿y cuánto le pagas? ¿Le pagas lo que es? ¿O la tienes en una situación prácticamente de esclavitud? Y creo que este no es el único caso. Entonces, vamos a tratar de hacer una reflexión final para nosotros analizar en qué nivel estamos para explotar a otras personas. Y se los dejo de tarea, piénsenlo. Me quiero despedir este programa con una canción en honor a mi madre que se llama La Negra Tomasa.